importaba. Pero esta nostalgia me hace notar que eso no era así, yo me engañaba. Este orgullo idiota me ha hecho infeliz. La soberbia que tuve me tiene así, llorando por ti, rogando de amor, pidiendo que vuelvas con mi corazón. Llorando por ti, rogando de amor, pidiendo que vuelvas con mi corazón. Perdóname, mi amor, por todo el daño que te hice. Ahora estoy llorando por ti. Y decirte amor, perdóname, no sé qué me pasaba. Yo me creí dueña de tu corazón, no me di cuenta que sola me engañabas.